Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire. Una emisión más de su programa de asesoría totalmente en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, como les comentaba hace un instante, ya estamos en vivo. Y para que ustedes puedan confirmar esto y pues que no están escuchando una repetición, les voy a decir que hoy es lunes 7 de noviembre, ya lunes 7 de noviembre, qué barbaridad, del año 2016. Y en este momento son las 3 de la tarde con 27 minutos, 3 con 27, tiempo de la capital del país. De esta forma ustedes ya saben, si están escuchando dentro de estos horarios, pues que están sintonizando un programa en vivo. Y que por lo tanto ustedes pueden participar activamente en este programa. Es muy sencillo. A mis amigos en Facebook les recuerdo que es una retransmisión de radio, de audio. Por eso es que pues no ven nada en sus pantallas. Ven una pantalla negra y nada más. Porque se trata de un programa de radio. Saludos, muchas gracias. A mis amigos en Twitter. Bueno, pues ya estamos conectados en Twitter también. En nuestro chat de la estación. De igual forma, ya estamos conectados. Les mando un saludo a todas las personas que nos están sintonizando. Si ustedes quieren entrar al chat de nuestra estación de radio, ingresen a www.radiodd.org. Radio www.radiodd.org, nuestra dirección electrónica de nuestro portal de la estación. Y ahí está nuestro chat y ahí ustedes pueden participar activamente también. Lo mismo que por teléfono. Al 75-76-21-40, 75-76-21-40, Lada 0155. A mis amigos en Facebook es muy fácil que participen, lo pueden hacer vía inbox, mandándonos un mensaje directo, o también lo pueden hacer por medio de el post, donde están ustedes viendo la ventanita donde estamos transmitiendo este programa de radio. Ahí ustedes pueden escribir su consulta y nosotros pues le daremos lectura y les brindaremos respuesta sobre su caso, así como lo está haciendo ya nuestra amiga Celeste nos comenta que le interesa, que debe mucho y no sabe qué hacer, está desesperada. Nos pregunta que si es en serio, su hijo ya va a entrar a la universidad y le urge. Dice que quiere informes del plan para la ayuda, debe mucho y ya no sabe cómo pagar, tiene un buen trabajo, pero bueno, se excedió y ahorita está muy ahorcada. Le debe a Bancomer, a Banamex y a Liverpool más de 100,000 pesos. Está en espera de respuesta. Ahorita le damos respuesta a nuestra amiga Celeste, que debe más de 100,000 pesos. Bueno, Celeste, es un problema bastante común. No te creas que eres la única persona que debe dinero. No te sientas mal por eso. Debes entender que es un problema que afecta cada vez a más personas. Esto debido a la situación adversa, entendemos perfectamente bien tu problema y te vamos a ayudar. Comentas que le debes a Bancomer, Banamex y Liverpool poco más de 100,000 pesos. Ok, bueno, ¿cómo está repartida esa deuda? ¿Cuánto debes a Bancomer? ¿Cuánto debes a Banamex? ¿Cuánto debes a Liverpool? Para partir de ahí, ¿no? También sería muy interesante, Celeste, si nos puedes decir ¿Cuánto tiempo llevas sin pagarle a cada uno de ellos? Si es que ya no les estás pagando, si vas al corriente, pues también infórmanos para poder diseñar una estrategia un poquito más detallada. Pero lo que sí te garantizo, Celeste, es que te vamos a ayudar mucho con tu problema para que puedas acabar con estas deudas de la mejor manera posible. Dice, muchas gracias por los saludos, ya estamos en vivo, nos preguntan por aquí que si ya estamos en vivo, ya estamos transmitiendo en vivo. Hoy 7 de noviembre del año 2016, las 3 de la tarde con 31 minutos, tiempo de la capital del país. Para que ustedes, si escuchan esto en otro horario, pues sepan que se trata de una repetición. Pero si nos están escuchando dentro de este horario, bueno, pues estamos en vivo, pueden aprovechar para exponer su caso. Dice Diego, Diego, que a partir de cuánto tiempo de atraso de una deuda pueden embargar. Yo creo que es una de las preguntas más frecuentes que se hacen las personas cuando dejan de pagar sus deudas. Pues obviamente tienen temor, tienen preocupación, no saben bien qué hacer. Y bueno, el embargo es una de las principales cuestiones de estrés para el deudor. Vamos a empezar por lo legal. ¿En qué momento tiene el acreedor el derecho de requerir por la vía judicial el dinero que se le debe? ¿En qué momento tiene ese derecho? ¿Cuándo puede un acreedor, un banco, una caja popular, una financiera, etcétera, interponer el recurso del juicio mercantil para recuperar la deuda, para recuperar el dinero que se le adeuda? Bueno, esto se da a partir del día 91. A partir del día 91 que se le deja de pagar, es cuando la ley le da ese derecho al acreedor para que pueda proceder por la vía judicial, para que pueda iniciar un juicio mercantil en contra del deudor y, de considerarlo conveniente el juez, de así requerirlo el acreedor también, se podría dar el embargo de bienes. Repito, esto es a partir del día 91 que se deja de pagar, porque es cuando uno inicia su mora legal. La mora legal es el momento en el que legalmente ya se nos podría demandar para requerir el pago de la deuda. Bueno, en ese momento, mi estimado Diego, el acreedor, ya una vez iniciado el proceso judicial, podría solicitar el embargo de bienes para garantizar el pago de la deuda. Ahora vamos a lo práctico, ya hablamos de lo legal, eso es lo legal. Lo práctico, ¿qué tanto le conviene a un acreedor, a un banco, a una financiera, a una caja popular, etcétera, el iniciar un proceso judicial con tan poco tiempo de mora? Ok, ya estás en mora legal, ya cumpliste los 91 días, pero bueno, ¿realmente le conviene a un banco el demandar inmediatamente? ¿Realmente le conviene a una financiera, a una caja popular? La respuesta es no. Nosotros tenemos 8 años trabajando, tenemos 8 años ayudando a las personas a resolver sus problemas de deudas. En estos 8 años, pues hemos manejado muchas cifras, muchas estadísticas, hemos visto el comportamiento de los distintos acreedores. Y si algo hemos visto es que el acreedor pues no va a demandar inmediatamente, sino que va a esperar un tiempo para tratar de negociar la deuda por la vía extrajudicial. Extrajudicial quiere decir que va a ser por fuera, que no va a haber juicios, que no estamos interponiendo demandas, que nos vamos a arreglar entre particulares, entre el banco o el acreedor, la caja popular, la financiera, y el deudor directamente. Podría verse como intermediario algún despacho de cobranza, pero eso no quiere decir que ya nos hayan demandado. Quiere decir que el acreedor contrató a un tercero para negociar su deuda, así como muchos de ustedes nos contratan a nosotros para que los apoyemos a negociarla de igual forma. Entonces, eso, el que haya un despacho de cobranza, el que les llamen supuestos abogados, pues no necesariamente quiere decir que ya los demandaron. Quiere decir que el acreedor, el que sea, pues decidió dejar esto en manos de un tercero para gestionar la cobranza, repito, por la vía extrajudicial. Esto es por fuera de los juzgados sin que haya demandas. Entonces, si pasa el tiempo y el acreedor no ve una respuesta favorable, no ve una intención de pago, no ve un acercamiento, entonces sí podría incrementarse el riesgo de demanda. Y a partir del 6th mes, 8th mes, dependiendo del tipo de acreedor, pues ya existiría un riesgo real de que pudiese haber un proceso judicial mercantil. Entonces, debemos entender los tiempos, porque es uno de los factores que nos va a decir el riesgo de demanda de cada uno de ustedes. Si ustedes apenas dejaron de pagar, si apenas iniciaron su mora legal, si apenas tienen 91 días que no están pagando sus créditos, sean los que sean, bueno, pues todavía no los van a demandar. Existe un 99% de posibilidad de que no los demanden, porque el acreedor siempre va a preferir tratar de recuperar por la vía de la negociación el dinero que se le adeuda. El acreedor va a utilizar los medios judiciales prácticamente como último recurso, cuando ve que no hay un contacto, cuando ve que no hay una intención, cuando ve que el deudor trata de evadirse, que no le contesta. Es algo muy sencillo y lo hemos puesto de ejemplo varias veces en este programa. Ustedes le prestan dinero a un amigo, ¿sí? Les prestan 10 mil pesos. El amigo ya le prestaron los 10 mil pesos y queda de pagar el mes que viene, ¿sí? Pues llega la fecha de pago. Y el amigo, bueno, ni sus luces, no hay llamadas, no hay visitas, no hay nada. De pronto el amigo se desaparece. Bueno, ustedes van a su casa, porque viven por ahí, pasan por ahí, pues tocan a su puerta, nadie les abre. Bueno, no pasa nada, apenas tiene una semana que se atrasó, ¿ok? Siguen los días, llaman por teléfono, no les contestan, llaman a su casa, cuando llegan a contestar, siempre se los niegan, no está. Y así pasan las semanas, hasta que ya son 2, 3 meses de atraso, y el amigo ni sus luces. Obviamente, ustedes ya se dieron cuenta que el amigo se está ocultando para no pagar. Ustedes, obviamente, se van a molestar. Y entonces, van a empezar a ver la manera de recuperar ese dinero, pues por otros medios. Exactamente lo mismo pasa con los bancos, con las cajas populares, con las financieras. Lo peor que podemos hacer es el negarnos, el ocultarnos, el no hacer frente al problema. Si el acreedor ve que ahí estamos, que estamos presentes, que reconocemos la deuda, que tenemos toda la intención de pagar, vamos a disminuir de manera muy importante el riesgo de un proceso judicial. ¿Por qué? Porque va a decir el banco, bueno, pues a este chavo le presté dinero, pero ahí está, en el histórico que tengo de los datos de contacto, aparece que siempre me contesta las llamadas, o si no siempre, por lo menos me las responde una vez a la semana, una vez a la quincena. Cuando hemos llegado a visitarlo, pues no, nos ha atendido, o sea, ahí está la persona. Se ve esa intención de pago. En algún punto, esta persona me va a pagar. Entonces, ¿para qué lo demando? Obviamente, bueno, si pasa mucho, mucho tiempo y no se paga, bueno, también se puede llegar a dar el caso de que de todas formas se dé el proceso, pero lo importante es saber cómo manejar esa cobranza para disminuir lo más posible el riesgo de un proceso judicial en nuestra contra. Entonces, mi estimado Diego, el riesgo se da por ahí de... Más bien, la ley faculta al acreedor a iniciar un proceso judicial mercantil en nuestra contra y podría haber un embargo de bienes a partir del día 91. Obviamente, pues bueno, a partir del día 91 se presenta el escrito inicial de demanda en el juzgado, en lo que lo admiten y todo esto puede pasar 1, 2, 3, 5 meses más, depende cómo ande de trabajo el juzgado. Entonces puede pasar mucho más tiempo, no se confíen de todas formas. Dice Puy Lamas, que tiene 2 años de no pagar a Infonavit. Ya tiene 10 años con la casa. La quiere pagar, pero le pone la mensualidad alta y no tiene un trabajo fijo. Otro gran problema, ¿no? Y es algo que nosotros leemos frecuentemente en nuestro sitio de internet o que nos llegan a contactar personas por vía telefónica con problemas similar. El esquema del Infonavit se supone que es un derecho, se supone que es un beneficio para el trabajador. El que por medio de su trabajo, en algún punto, se pueda hacer de una casita para poder vivir, que se haga de un patrimonio. El problema de los créditos Infonavit es la estructura bajo la cual están diseñados. ¿Por qué? Porque se le otorga el crédito al trabajador, ¿sí? No hay ningún problema. El problema se da en que este crédito se basa en el ingreso que el trabajador tiene en ese momento sin contemplar la situación económica adversa que atraviesa el país desde hace décadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el trabajador comienza con su crédito, el cual es bastante caro de entrada. El trabajador de entrada no sabe bien cuánto va a pagar, porque como se tasa en veces salarios mínimos, o se tasaba anteriormente en veces salarios mínimos, pues era imposible el poder definir cuánto iba a pagar el trabajador al final, porque el salario mínimo, pues no tiene un tabulador, no hay forma de saber cuánto va a subir cada año. Sube un porcentaje diferente. Pero de que sube, sube. Eso sí, todos los años el salario mínimo sube y eso hace más caro el crédito del trabajador. Por otro lado, pues el trabajador cuando obtuvo su crédito tenía un trabajo estable y un ingreso que le permitía pagar su mensualidad sin problemas. Pero ¿qué pasa? Que de pronto pierde ese trabajo por esta situación complicada económicamente hablando en el país. Y se consigue otro trabajo, pero en ese otro trabajo le pagan menos. Entonces, en lugar de que esta institución que se supone que beneficia a los trabajadores mexicanos reconfigure su pago del crédito de acuerdo al ingreso actual que presenta el trabajador, no, se niega a hacerlo. Le mantiene su mensualidad exactamente igual que como se la configuró al principio con el trabajo anterior. Y entonces, lógicamente, pues el trabajador ya no puede pagarla, porque si la paga, pues no come. Es así de sencillo. O también puede ser que el trabajador ni siquiera se consiga un empleo formal, esté trabajando en la informalidad y que no reciba el mismo ingreso y que por lo tanto tampoco pueda pagar la mensualidad como estaba antes. Entonces ahí es algo que nosotros tenemos años y años tratando de presionar al instituto. Desgraciadamente ha hecho oídos completamente sordos a nuestras solicitudes. donde le pedimos una reconfiguración estructural, en cuanto a la otorgación, en cuanto a cómo da estos créditos a la gente, para que este esquema sea un beneficio real hacia el trabajador y no un perjuicio después de algún tiempo, como está sucediendo con muchísimas familias mexicanas que en algún punto incluso, pues mejor abandonan la casa porque no la pudieron pagar. Y ahí tenemos el problema de miles, literalmente miles de casas que quedan abandonadas, fraccionamientos completos, por personas que no pudieron pagar esos créditos. Entonces, ahí volvemos a hacer un llamado a ver si algún día nos hace caso el Infonavit para que se pueda hacer una reestructuración de todos esos créditos y que la gente que evidentemente quiere pagar, pues pueda hacerlo, porque si no, simplemente les ponen el pie en el... porque no les bajan la mensualidad, los quieren obligar a que paguen lo que estaban pagando antes y resulta imposible, no tienen otro ingreso, tienen nada más ese, no sé qué se imaginan en el Infonavit, que la gente puede tener ese empleo y puede tener otro y otro para poder pagar la mensualidad, pero señores, el día nada más tiene 24 horas y algunas horas la gente las tiene que dormir, tiene que comer, tiene que hacer cosas, no se trata de matarse trabajando 12, 14, 16 horas al día para medio pagar una casa que al final les va a salir muy cara. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué hacer en este caso, Puy? Habría que ver cómo está el adeudo. Tienes 10 años pagando. Hay que ver cuál es el valor. ¿Cuál es el valor actual del inmueble en el mercado? ¿Y cuánto dinero adeudas todavía? Si tu crédito está configurado, obviamente, en veces salarios mínimos por el tiempo que llevas pagándolo, pues con seguridad no vamos a poder sacar un precio real, o más bien no podemos saber en realidad cuánto vas a pagar al final, cuál es el valor que vas a pagar al final por esa casa. Pero estoy seguro que después de 10 años de estar pagando, como que ya te estás dando cuenta de que este crédito no es tan barato como te lo dijeron en un principio. Porque eso sí, a uno le venden la idea de que estos créditos del Infonavit son muy económicos porque se supone que son un beneficio social. En realidad no son nada baratos. Se podría incluso catalogar como uno de los más caros que hay en el mercado. Porque al final del día el Infonavit trata de protegerse, ¿no? Del incumplimiento que él mismo genera en sus beneficiarios. Entonces hay que ver tu caso, mi estimado Puy. Hay que ver cómo está la mensualidad. Y tendríamos dos opciones. Una sería que si ya no te conviene conservar el inmueble, porque su valor como tal en el mercado inmobiliario es menor a lo que vas a terminar pagando o a lo que adeudas, entonces lo mejor sería hacer la dación. Una dación es que regreses la casa y con eso, bueno, te liberes de la obligación y se liquide el crédito. La otra, si te conviene quedarte con la casa, bueno, pues esperar a que te demanden el Infonavit. En este caso, ahí sí se podría ver un beneficio hacia los trabajadores, entre comillas. Tiene muchísimo atraso en cuanto a la recuperación de inmuebles cuando se les deja de pagar. Estamos hablando de 10 años quizás de atraso. Entonces podríamos esperar, no sé, quizás unos 5, 7, 8, a lo mejor 10 años a que el Infonavit te demande, iniciar el proceso de defensa durante el juicio y en ese lapso, bueno, conseguir un descuento, una negociación para que tú puedas reconfigurar ya por la vía judicial tu crédito, ahí sí se puede, o si ahorraste lo suficiente en este tiempo que llegó la demanda, bueno, pues incluso hasta liquidar la casa, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Mira, la casa vale 400 mil pesos, yo te resto 300 mil, en este momento tengo 200 mil ahorrados, y con eso liquido. Sería la otra opción. Ahí habría que ver, mi estimado Puy, qué es lo que más te conviene a ti. Si lo que te conviene es regresar la casa, bueno, iniciar cuanto antes el trámite de dación para que puedas devolver el inmueble. También se podría traspasar el crédito, pero luego es complicado porque a veces las casas no se encuentran en zonas muy comerciales, que digamos, o de pronto se ven muy bonitas las casas y ya que se empiezan a habitar comienzan a presentar vicios ocultos, se empiezan a agrietar, falta el agua, hay mucha inseguridad, etcétera. Y eso hace que sea difícil poderlas colocar. Entonces también existe la opción de traspasar el crédito por medio del instituto. Jamás vayan a traspasar un crédito mediante notario. Eso ante el instituto o ante los bancos no vale nada. Los de la deuda son ustedes, solamente ustedes. No importa si hacen un trámite notarial. Ahí hay que solicitar la autorización y realizar el trámite por medio del instituto y cuando se trate de un crédito hipotecario, por medio del banco. Entonces puede hacer el traspaso Es algo que puede tardar mucho tiempo y mientras tanto, bueno, la deuda va a seguir creciendo. Se puede hacer la dación, regresar el inmueble o pues irnos a juicio, ¿no? Sería la otra opción. Después de algunos años. Esa es una gran ventaja. Ahí se puede sacar un beneficio de ese atraso que tiene el Infonavit porque nos da tiempo suficiente para que nuestro representado ahorre y en algún punto pues tenga el suficiente dinero como para decir, ¿sabes qué? Ahorita sí, en efectivo, tengo tanto, órale. Y se liquide la deuda. Muchas veces ha funcionado, digo. Pero el chiste es que la persona que tiene el problema ahorre. Porque a veces les decimos que ahorren y pasan 5 años. ¿Cuánto yo has ahorrado? No, todavía nada. No, no, tienen que ahorrar, tienen que echarle muchas ganas. Porque si no hay un ahorro, y es que luego se confían. Pasa el tiempo y dicen, no, pues ni me han demandado, no pasa nada. Les voy a platicar un caso rápido. El año pasado aquí en Tláhuac, en la delegación Tláhuac, desalojaron como a 50 familias después de 15 años de no pagar al Infonavit. Y entre los mismos vecinos decían, bueno, es que ya pasaron 10 años y nunca nos hicieron nada. Bueno, pues puede llegar el día. Entonces no se confíen, por favor. Tardan, pero sí, son casas. Las tienen que recuperar. Dice Tita que está por afiliarse con nosotros. Hoy mete sus papeles, pero antes de esto, cambió de nómina su banco. Cambió de banco donde le depositan su nómina, ya que se cobraban a lo chino. Le llaman, pero no contesta. Le sugerimos contestar y decir que está afiliada, o mejor sigue sin contestar. Tiene medio miedo de que la embarguen. Bueno, Tita, una vez afiliada con nosotros, te vamos a asignar un número telefónico especial. Ese número telefónico está diseñado para los cobradores. Entonces, lo que vas a hacer, Tita, es contestar una sola vez. Si le debes a 5 bancos, pues contestarle una sola vez a cada uno de esos 5 bancos. Y les vas a decir, miren, yo ya no les voy a poder atender en este número, pero les voy a dar este otro, que es el que nosotros te vamos a dar, para que los puedas seguir atendiendo. Sin mayor explicación. Y les cuelgas, listo. Se acabó el asunto. Y ya, entonces sí, les dejas de contestar. Como decía yo al principio del programa, para poder disminuir el riesgo de demanda, siempre debe haber comunicación entre el acreedor y el deudor. Esa comunicación se va a dar ya con nosotros. Así como el banco manda a los despachos de cobranza a cobrar y que les llaman y los acosan y todo eso, así ustedes nos tienen a nosotros para recibir esas llamadas. Y así como el banco contrata a un tercero, ustedes tienen el mismo derecho de contratar a un tercero. Y entonces ya ustedes se quitan la molestia de que les estén llamando y que los estén acosando. Nos llaman a nosotros no nos van a asustar. Nosotros nos encargamos de manejar esas llamadas, diplomáticamente hacerle saber al despacho para que le avise al banco que ustedes van a pagar en algún momento, pero que por ahora, bueno, pues se les complica y ya, ¿no? No pasa nada. Es así de sencillo. Dice Marco Aurelio, a través de nuestro chat de la estación, que quisiera saber si lo podemos orientar sobre cuánto tiempo después de haber salido del buró de crédito puede solicitar un crédito para un coche. Bueno, primero vamos a aclarar esto, Marco Aurelio. No se sale del buró de crédito. Una vez que uno tiene un crédito, una vez que uno contrata un servicio como televisión de paga o telefonía celular, automáticamente se crea un registro con nuestros datos en las sociedades de información crediticia. En México existen 2 para las personas físicas. Una es el buró de crédito y la otra es círculo de crédito. Entonces, ¿qué pasa? Es como una boleta de calificaciones. Aparecen nuestros datos en relación al crédito o los créditos y los servicios que tengamos contratados. Y si nosotros pagamos puntualmente todos estos créditos y estos servicios, bueno, pues estas calificaciones se van a ver reflejadas como positivas en estas sociedades de información crediticia, que son el buró de crédito y círculo de crédito. Si nosotros nos comenzamos a atrasar por diversas circunstancias, estas calificaciones van a pasar primero a amarillo, que es como una especie de alerta, y después a rojo, que quiere decir que estamos muy mal, que no estamos pagando. ¿Qué pasa después de esto? Si nosotros pagamos esos créditos y nos regularizamos, bueno, pues nuestras calificaciones de rojo, de tache, van a pasar a palomita nuevamente. Dependiendo el tiempo de atraso, podría quedar por ahí algún registro negativo, que ya no sería el tache como tal o la nota roja, sino que se vería reflejado en el tiempo de atraso que hayamos tenido para poder liquidar nuestros créditos, que es otro de los parámetros que los distintos acreedores checan para otorgarnos un crédito. Entonces, mi estimado Marco Aurelio, si tú tenías créditos y no los pagaste por alguna razón y ya los pagaste, pues podrías tener puras palomitas verdes. Si no te atrasaste mucho, seguro, vas a prácticamente cualquier agencia o con cualquier banco, y si tienes un ingreso bueno, pues te van a prestar para tu coche. Pero si te tardaste mucho en poderlos liquidar en su totalidad y aparecen por ahí los registros de que te tardaste más de 90 días, por ejemplo, pues eso lo van a tomar en cuenta los distintos acreedores, y dependiendo de tu ingreso y de tus gastos y de algunos otros parámetros, pues van a ver si te prestan o no. Yo no te puedo decir si te pueden prestar o si te van a prestar. Solamente te digo cómo es que funciona el esquema que manejan para poder valorar si te otorgan un financiamiento o no. Después, si no pudiste pagar y te esperaste a que esos registros se eliminaran, pues simplemente van a desaparecer los registros. Tu nombre no vas a salir del buró. Tu nombre va a seguir apareciendo en el buró de crédito, pero ya no van a aparecer los datos de los créditos que no pagaste. Ojo, el que no aparezcan estos datos no quiere decir que ya no debas. Mucha gente se confunde y dice, bueno, es que yo ya no aparezco en el buró de crédito, ya no debo nada. No. Simplemente el acreedor deja de reportar ante las sociedades de información crediticia el adeudo que tenemos. ¿Por qué? Porque a lo mejor por tiempo, ya pasaron los 72 meses, ya no lo puede seguir haciendo. Pero la deuda legalmente continúa. Entonces, a veces lo que pasa es que los acreedores se van a dar cuenta, van a decir, bueno, esta persona tuvo créditos y ya no aparecen. No hay palomitas, no hay nada. Quiere decir que no pagó, se esperó a que se eliminaran los registros y ahorita quiere un crédito nuevo, pues obviamente no te lo van a dar. ¿Por qué? Porque por tiempo se eliminaron los registros. Ellos pueden darse cuenta de esto. Entonces, mucha gente dice, es que me voy a esperar y luego saco un crédito. No, no funciona así. Si ustedes esperan y se elimina el registro, la deuda no desaparece. Y el hecho de que no tengan registros, pues les afecta también. Luego, si en el Inter el acreedor decide vender su cuenta, pues nuevamente van a aparecer en el buró de crédito con ese mismo número de cuenta, pero con un acreedor nuevo. Constantemente nos llaman y nos dicen, es que yo ya no aparecía en el buró, pero ahora aparezco con un tal Sendere, por ejemplo. O con Zappi. ¿Qué es eso? Yo nunca les pedí prestado. Bueno, no. Lo que pasa es que usted le debió a un banco, no le pagó al banco, el banco después de un tiempo vendió su cuenta, este tercero la compra y pues este tercero tiene todo el derecho de comenzar a reportar esa deuda ante las sociedades de información crediticia. Entonces no se confíen, no dejen que pase el tiempo y digan ustedes, no, pues si pasa el tiempo seguramente con eso me van a volver a prestar. No. Entonces mucho cuidado en ese sentido porque así no funciona. Así es como trabaja mi estimado Mauro Curiel y el Buró de Crédito. Tendrías que pagar en tiempo y forma, es lo ideal, para que seguramente te otorguen el crédito. Si te atrasaste que no sea mucho, igual tienes muchas posibilidades, pero disminuyen. Si te atrasaste mucho tiempo para pagar, pero pagaste, igualmente tienes posibilidades de que te presten, pero disminuyen todavía más. Y si lo que hiciste fue esperarte a que se eliminaran los registros, no te van a prestar. Eso tenlo por seguro. Mucho cuidado. Dice Erika Vargas que ¿cuánto cobramos nosotros por la ayuda para pagar una deuda? Depende del monto adeudado, mi estimada Erika. Somos una sociedad civil sin fines de lucro. Las cuotas que cobramos son únicamente de recuperación. Es decir, son para cubrir los gastos por los servicios que prestamos, como son honorarios de abogados, líneas telefónicas, oficinas, etcétera. Pero son muy, muy, muy económicos, hasta 7 veces más económicos que con un abogado particular o con alguna reparadora de deuda. Entonces, somos, modestia aparte, la mejor opción, 8 años trabajando, la asociación de ayuda al deudor más importante de América Latina y pues trabajamos ya hasta en otros países, Argentina, España, etcétera. Dice Hernández que ¿por qué no se ve nada? Porque es un programa de radio, Hernández. Es un programa de radio, lo que hacemos es retransmitir nuestro programa de radio a través de Facebook, por eso es que se ve un cuadro negro nada más. Dice, ¿quién? A ver, Choc47, le mando un saludo a mi productor y amigo Helmi, le mando un saludo también, gracias a él, este programa llega a todos ustedes. Fernando Martínez nos comenta que hace 8 años sacó un crédito en el Banco Banorte, pero cuando le reajustaron la empresa dio 20 mil de la deuda que tenía, pero supuestamente esa era toda la deuda, pero el día 6 de noviembre de este año, tenía 5 mil pesos guardados de la quincena pasada y cuando estaba en la caja del supermercado le dicen que su cuenta está en ceros. Llama al banco y le dicen que se cobraron un interés y un dinero que quedaba pendiente de pagar, que eran 1,550 pesos. Su pregunta es si ellos pueden cobrar así, está angustiado. Sí, sí pueden. De hecho, nosotros mismos cuando solicitamos el crédito los autorizamos. Si ustedes leen sus contratos de sus tarjetas de crédito, de sus préstamos personales, etcétera, van a encontrar una cláusula que indica que nosotros autorizamos a nuestro acreedor a que se cobre de esta forma, que se cobre a lo chino, si nosotros no le pagamos alguna mensualidad. Entonces, pues sí, mi estimado Fernando, sí pueden hacerlo, es legal. Lo que habría que checar es por qué te están cobrando, si supuestamente tú liquidaste ahora. Es muy importante, por favor, señores, estamos hablando de su dinero. No dejen todo al ahí se va, no dejen, bueno, es que en mi trabajo me dijeron, no. Ustedes son los que solicitaron el crédito, de ustedes y de nadie más es la deuda. Si ustedes tienen una deuda, asegúrense que se pagó, que se liquidó en tiempo y forma. Si en su trabajo van a hacer la transferencia hacia el banco, bueno, ok, verifiquen que haya caído hasta el último centavo y acudan al banco a solicitar su carta finiquito. Soliciten su carta finiquito, que es el documento que va a demostrar que ustedes ya no le deben nada a ese banco. Porque si lo dejan así, dicen, ah, pues ya, en mi trabajo ya pagaron. Dicen que ya pagaron, ¿no? Y el banco, pues, dice que ya pagué. Pero, ¿qué demuestra esto, no? Y de pronto pasan los años y, ¡zas!, un cargo. Y nos dejan sin quincena. Y a veces hasta peor, ¿no? Porque a veces tenemos casos de personas que han dejado hasta sin aguinaldos. Entonces, mi estimado Fernando Martínez, hay que verificar ahora si en realidad el banco se cobró algo que tú les hubieses quedado a deber. Hay que presentar una reclamación por escrito en cualquier sucursal de ese banco para que el banco te explique de dónde sale ese monto, ese saldo pendiente, y de ahí partir, ¿no? Si es un saldo real, bueno, pues ni modo. Y si no, pues pelear para que te regresen tu dinero. Porque sí se pueden cobrar a lo chino, pero si no es justo, pues lo justo es que se les regrese ese dinero. Dice Francisco, mi amigo Francisco, le mando un saludo y un abrazote. Dice que aparece el horario anterior. Ah, es verdad, miren, aparece el horario anterior, hay que checarlo. Mi amigo Helmi, le mando un saludo y un abrazo. Dice Francisco que somos muy económicos. Francisco fue afiliado nuestro, le ayudamos a liquidar una deuda bastante fuerte. Él pagaba menos de 1,000 pesos al mes y sus deudas eran muy, muy altas. Sí, la verdad, mi amigo Francisco tenía unas deudas bastante elevadas, pero afortunadamente ya salió de las mismas. Dice Marco Aurelio que le sirvió de mucho la información. Hombre, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Dice Erika, a través de Facebook. ¿Ya se acabó el programa? ¿Te cae? Bueno, pues vámonos rápido. Dice Erika que lo que pasa es que un amigo tiene una tarjeta que le dio Bancomer y ya tiene 8 años pagándola y no termina de pagar. Y eso le hacen el descuento vía nómina. El detalle es que la tarjeta nunca le llegó y nunca hizo compras. Solo sabe que tiene ese descuento por la tarjeta. Fue al banco, pero no le han sabido explicar. Es de Chilapa, de Álvarez, Guerrero. Saludo hasta Guerrero. Y le podemos ayudar, Erika, con mucho gusto. ¿Cómo que le están cobrando? Otro problema. Luego la desidia nos gana. Y es dinero que estamos perdiendo. Estamos regalando. Aunque fueran 10 pesos, son 10 pesos que a todos los que trabajamos nos cuesta ganar. Pero al banco se le hace muy cómodo, ¿no? Y nos descuenta 10 pesos y nosotros vemos y bueno, es que 10 pesos. Pues son 10 pesos que nos quitan todos los meses. Entonces hay que checar cuánto le están quitando al amigo de Erika, porque no está nada bien. Y luego la desidia. Es un gran problema, por favor. Aunque sean 10 pesos, aunque sean 5 pesos, vayan y vean por qué y eviten que le sigan descontando ese dinero. Porque hagan cuentas al año cuánto les quitan. Pues no se vale. Dice Francisco que igual un abrazo, que sí iba a ir por esas fechas. No, ¿qué crees? Que no pude ir. Mi esposa sí fue a Guadalajara hace, ¿qué tendrá? 2 semanas más o menos. Tuvo un evento muy importante por allá. Pero yo ya no la pude acompañar porque tuve cuestiones que atender aquí en la Ciudad de México, mi estimado Francisco. Pero pronto espero estar por allá nuevamente. Les mando un abrazo a ti, a mi querido amigo Helmi y a todo el equipo de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya se acabó este programa, de verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Los invitamos a que nos sintonicen el día de mañana en horario nocturno, totalmente en vivo, asesoría gratuita para todos ustedes, de 9 a 10 de la noche, mañana martes 8 de noviembre del año 2016, aquí en este mismo lugar. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. A mi amigo Helmi, productor de estos programas, le agradezco mucho su ayuda, le mando un abrazo. A mi amigo Francisco, igualmente, le mando un gran abrazo. Cuídense mucho a todos ustedes. Pásenla excelente. Muy buena tarde. Y hasta muy pronto.